haría cualquier cosa por ganarme tu amor. Te deseo, mi amor, estoy loco por vos. Quedaría cualquier cosa por ganarme tu amor, porque eres tan bonita, porque eres tan bonita, porque eres tan preciosa. Ser el dueño de tu corazón yo quiero ser, nena, tú no me puedes decir que no. Ser el dueño de tu corazón yo quiero ser, nena, tú no me puedes decir que no. Nena, nena, nena, ser el dueño de tu corazón, mami. Te deseo, mi amor, estoy loco por vos. Quedaría cualquier cosa por ganarme tu amor. Te deseo, mi amor, estoy loco por vos. Quedaría cualquier cosa por ganarme tu amor, porque...